Ya no puedo más. Me robaste mis monedas y mis lágrimas. Yo viví en tus fantasías, nada era real. Todo parecía un cuento, cuanto invento de cartón que me tuve que tragar. Tú no tienes piel, te arrastras por el suelo y suena un cascabel. Me hiciste una jugada retorcida y cruel. Pequeño ser furioso, cerrado con cerrojo, como un perro rabioso. Porque tu cabeza rota piensa para atrás. Mientes por los dientes y así seguirás. Te siento muy nervioso, abro el círculo vicioso. Soy libre de tu acoso.